pasionrojiblanca.com.mx. Bueno, la verdad que el rival obviamente se vino a parar acá de una manera en que el partido se iba a complicar, ¿verdad? Creo que nosotros la hicimos muy bien en el primer tiempo y más que nada en el segundo tiempo cuando llegó el gol, creo que manejamos un partido hasta que el penal llegó de la nada, ¿verdad? Que le da un respiro para ellos, que al final terminó siendo el marcador, pero creo que el resultado es justo, creo que el partido fue muy parejo y bueno, creo que se rescata la actitud de los compañeros y bueno, ya pensando obviamente en el siguiente partido. Hay que mejorar la ofensiva tú y todos los compañeros, ¿no? Sí, así mismo. De hecho, ahora tuve que hacer un sacrificio de jugar por la banda. Creo que obviamente no es una posición que me caracteriza, pero bueno, creo que el equipo igual funcionó bien. Salió el gol, de hecho, obviamente el compañero ahí, Pablo, la hizo muy bien. Y bueno, creo que este es el camino que tenemos que buscar y hay que seguir trabajando, ¿verdad? Porque se viene un rival muy difícil ahora y creo que los tres puntos ahora no tiene que escapar, ¿verdad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo de lugar sacamos esos puntos el sábado? Sí, así mismo. Creo que tenemos equipo, tenemos plantel y se ha reflejado en los partidos que hemos jugado. Creo que se nos escapó obviamente dos puntos hoy día, pero creo que el siguiente partido no hay margen de error y hay que meternos como sea ahí en la parte de arriba, ¿verdad? Después del juego ante Atlas viene un descanso de una semana, ¿les viene bien, no? Sí, obviamente, te sirve porque ahí uno tiene tiempo de corregir errores. Creo que el equipo se está plantando muy bien, ya sea de local y de visita, y son los detalles que te marcan el resultado. Creo que hoy día lo tuvimos todo para ganar, pero bueno, como te decía, los detalles marcan el rumbo de un partido, pero yo creo que estamos por buen camino y hay que seguir por esta senda. PasionRojiblanca.com.mx